Muy buenas tardes. Les habla Miguel Hernández en representación de SONEC, Sonoteca de Música Experimental y Arte Sonoro. Hoy nos encontramos presentando el disco digital Ensayos Sonoros del Chile Actual con la colaboración de Radio Tsunami. El proyecto fonográfico Ensayos Sonoros del Chile Actual es el resultado del encargo hecho por SONEC a 5 artistas nacionales que por medio de obras experimentales plantean reflexiones sobre el Chile del siglo XXI. Ensayos Sonoros del Chile Actual es un espacio de radiografía social en un contexto latinoamericano. La primera obra que presentaremos hoy tiene como nombre Allende Ramón, El Valle Verás Florecer, de la música experimental Gisela Frick. La obra reflexiona sobre los conflictos del agua y el avance del neoliberalismo en Chile, con sonidos tomados del río de la Quebrada de Ramón, del piedemonte de la Cordillera de Santiago. La obra se articula en torno a los sonidos de la naturaleza original del valle y la frase "toda duda se disipa, toda angustia se desvanece", declamadas por Salvador Allende en su discurso ante la ONU el 4 de diciembre de 1972. La palabra Allende significa más allá de, e invita a mirar más allá de la narrativa neoliberal imperante sobre la naturaleza. Toda angustia se desvanece, toda duda se disipa, toda angustia se desvanece, toda duda se disipa, toda angustia se desvanece, toda duda se disipa, toda angustia se desvanece, toda duda se disipa, toda angustia se desvanece, toda duda se disipa, toda angustia se desvanece. Toda duda se disipa, toda angustia se desvanece. Toda duda se disipa, toda angustia se desvanece. Thank you.

La segunda obra que presentaremos hoy tiene por nombre Por acá está todo bien, de funcionario público, proyecto del músico de Valparaíso Sebastián Tapia. Esta obra comienza explicando qué es un ensayo y qué es el sonido, para luego exponer diferentes noticias recopiladas desde el año 2000 a la fecha. La intención de esta obra sonora e ensayística es plantear que en Chile, durante el siglo XXI, al parecer, ha estado todo bien. Vamos a hacer un ensayo. Desde cero, ¿cómo es un ensayo? Los conceptos que debemos saber antes de comenzar a hacer nuestro ensayo, así como tips importantes que debemos tomar en cuenta al comenzar un ensayo del tema que sea. ¿Cómo hacer si tiramos de esta y la soltamos, se mueve a una velocidad muy regular? Puede resultar un instrumento. Este movimiento oscilante se llama vibración. Este objeto de aprendizaje ha sido diseñado para que los alumnos, desde educación secundaria, ¿hay alguna relación entre la vibración y el sonido que oímos? Y expongan sus ideas. La definición estos de impulsos de energía en movimiento se llaman ondas sonoras. Pone la interpretación personal sobre un tema en particular. Escrito en el cual un autor expone sus ideas. Se mueven en todas direcciones por la materia que la rodea. Es desarrollada por párrafos. Sus características. Observemos lo que ocurre cuando alcanzan un oído humano. Su contenido. Unos huesecillos de su interior las transmiten a través del tímpano a unos nervios especiales que conducen impulsos nerviosos al cerebro, el cual los interpreta. Cuesta más de 650 millones de pesos y tiene una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora. Son las características de un auto único en Chile que delincuentes robaron tras un violento asalto ocurrido en un servicio de Vizcacura. Los distintos sonidos tienen propiedades distintas. Que tiene que ver con luces observadas por pilotos de distintos aviones que son profesionales de la construcción de Catalina. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Iván, exactamente. Esto todo data del 7 de mayo, o sea, hace ya unos 5 meses. Todo partió cuando el piloto del vuelo Bora 174 da aviso a la torre de control oceánico a las alturas de las costas de Antofagasta sobre, como tú bien decías, unas luces que estaban en su trayecto. El tema es que él tampoco fue el único que llamó y avisó sobre esto, y esto involucra también a pilotos de vuelos de la aerolínea LAN, que también reportaban lo mismo. Esto está circulando en un audio que está registrado en YouTube. No les quiero adelantar un poco más, así que escuchemos. Anoche se inauguraron aquí en Santiago y es noche inaugural hoy día en las Fondas de Concepción y Viña del Mar. Estamos ahí con la imagen en vivo que nos llega de ambas regiones. Vamos a ir primero a la quinta región, al Sporting de Viña, con Catalina Leiva. Buenas noches, Catalina. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Claro, lo que ustedes están viendo es finalmente que se está galardonando a los ganadores de Huella, el primer lugar que han sido estos jóvenes. De aquí están todo el mundo felicitándolos porque se dio el vamos a la ramada del Sporting de Viña, aquí en Viña del Mar, pero a la vez también del Sporting de Viña de Huella. Seguramente van a ser el primer pie de Huella ahí tomando con la alcaldesa, la comunidad, todo el tiempo. Patas ícono del heavy metal, el plato fuerte ganó la Palusa 2017. Ahora noticias, tuvo la oportunidad de conversar en exclusiva con ellos en la capital chilena. Creo que Chile es genial, igual que Argentina. Todos en Sudamérica están preparados, confiamos, son de bueno, para llegar a este encuentro con Metallica hubo que pasar por un estricto control de seguridad. Detector de metales y navegación personal en wires. Celulares y equipos electrónicos quedaron fuera de la cita. Solo así podemos escuchar por primera vez sus nuevas canciones. Este este es su primer disco en 8 años. Y tanto más interés como el que ha generado el iPhone va a acelerar la venta de entradas para el concierto de Madonna, que se ha confirmado en nuestro país. De eso viene a contarnos Alejandra Reyes. ¿Cómo estás, Alejo? Impresionada, ¿verdad? Era como la 8:30 cuando apareció la información en la página de Madonna, que ahí era cuando ya uno puede decir sí, está confirmado, viene Madonna a decir el 10 de diciembre al Estadio Nacional. Y he visto diversas reacciones durante la mañana, gente que grita, se abraza, ¿no? Uno muy contento porque viene Madonna. ¿Quiere saber de la entrada? Más o menos qué instituciones o empresas están detrás de que usted les puede adquirir. Era una de esas. Hace 15 años Madonna llegó hasta Buenos Aires y los chilenos se quedaron con las ganas de ver la canción. Pero la espera se acabó. La página web de la Reina del Pop confirmó su visita para el próximo 10 de diciembre. La bueno, algo clásico también, que lamentamos el fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, este genial actor mexicano de, como todos conocemos, lo que es el Chavo del Ocho, lamentablemente a los 50 años de edad por un problema. ¿Sí, pues? ¿Es chileno? No. Escritor chileno, me dicen aquí. Bueno, vamos a corroborar de inmediato la información, pero a los 50 años y lamentable por un problema hepático, así que igual súper joven. Revuelo está produciendo entre los vecinos de un condominio del sector de la Cacha Sur, que es un registro de una cámara de seguridad. Ellos aseguran que las imágenes revelarían la presencia de una figura no humana cuya naturaleza ahora son los ufólogos quienes intentan. ¿En qué hospital está tu hijo? ¿En el Sotero del Río? ¿En qué sala? ¿Cómo se llama su hijo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Francisco cuánto? ¿Francisco no? Pero dígame, porque yo tengo plata para ayudarla. Dile que el rey Juan Carlos de España sea callar a Hugo Chávez. Un par de verdugos silenciaban, pero esta vez parecían que a Saddam Hussein. Nuestro país, Tocopilla, sufrió un terremoto. La calle Serrano en Valparaíso era consumida por un gigantesco incendio y nos alegrábamos por el tercer lugar en el Mundial Sub-20 de Canadá. Desde junio de 2007, las calles, paseos y parques del país eran invadidos por peculiares jóvenes que se identificaban con vivos, modas y estéticas nuevas y estrafalarias, los Pokémones. Esta semana, un cazanoticias subió este video a la red para mostrar a un ratón comiendo como si nada en un local de comida rápida. El video fue grabado en Catedral de Teatinos, en el centro de Santiago, e inmediatamente sufrió las críticas a la cadena de comida y también las bromas. Muchos esperan que resolverse la serie de salud que aparece en el patio, asado, Navidad y Año Nuevo. ¿Has sido cómo has visto a los jugadores que están destacando, que están subiendo en el ranking NBA y que están teniendo buenas temporadas? Bueno, oye, como dice mi amigo Sonaldo Armando, la chupen todos. No, los muchos. Ayer vino la ministra, conversaste con ella, ¿cómo estuvo eso? Sigan la chupando. La tercera pieza que escucharemos hoy tiene por nombre Serpenteo, de la artista sonora Carolina Opazo. Serpenteo es una pieza sonora inspirada en ríos ubicados al sur de la región del Biobío, próximos a la cordillera, espacios históricos de frontera y tránsito, hoy espacios de contaminación y conflictos del uso de sus aguas. La industria hidroeléctrica y forestal corta y disminuye sus flujos. En resistencia, miles de vertientes y pequeños esteros continúan confluyendo en la latencia del tiempo. La cuarta obra que escucharemos hoy tiene por nombre Lang, del artista sonoro visual Mario Zeta. Lang, que significa lenguaje en criollo haitiano, es un ejercicio sonoro construido casi en su totalidad desde paisajes sonoros grabados en formato binaural, escenas cotidianas de lugares donde se reúnen migrantes tanto a divertirse como a estudiar español. En tres etapas, Lang construye un ejercicio dialéctico entre significado y significante, entre sonido y palabra, entre realidad y ficción. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. sí. Gracias. Pues sí. Gracias. Pues sí. Gracias. Excuse-moi. Disculpe. Tui. Sí, tui. Sí, tui. Sí, tui. Sí. Non. No. Non. No. Non. No. Non. No. Vete. Tal vez. Vete. Tal vez. Vete. Tal vez. Quizá. ¿Qué? Quizá. ¿Qué? Quizá. ¿Qué? Quizá. ¿Qué? Jibo. ¿Dónde? Jibo. ¿Dónde? Jibo. ¿Dónde? Kukisa. ¿Por qué? Kukisa. ¿Por qué? Kukisa. ¿Por qué? Kumen. Kumen. ¿Cómo? Kumen. ¿Cómo? Kumen. ¿Cómo? Bienvenido. Aló. Hola. Aló. Hola. Hola. Bonjour. Buenos días. Bonjour. Buenos días. Bonjour. Buenos días. Bon après-midi. Buenas tardes. Bon après-midi. Buenas tardes. Buenas tardes. Bonne nuit. Buenas noches. Bonne nuit. Buenas noches. Bonne nuit. Buenas noches. Au revoir. Adiós. Au revoir. Adiós. Au revoir. Adiós. Au revoir. Adiós. Humanuye. ¿Cómo está? Humanuye. ¿Cómo está? Humanuye. ¿Cómo está? Guapa gay. De nada. Guapa gay. De nada. Guapa gay. De nada. Muérele, me llamo. Muérele, me llamo. Muérele, me llamo. Cuba Muérele. ¿Cómo se llama? Cuba Muérele. ¿Cómo se llama? Cuba Muérele. ¿Cómo se llama? Muerta cobran. No cobran tú. Muerta cobran. No comprendo. No comprendo. ¿Qué dirección? ¿En qué dirección? ¿Qué dirección? ¿En qué dirección? ¿En qué dirección? Yeah. Ayer. Yeah. Ayer. Yeah. Ayer. Yeah. Ayer. Yeah. Ayer. Jodia. Hoy. Jodia. Hoy. Jodia. Hoy. Jodia. Hoy. De mañana. Deme. Mañana. Deme. Mañana. Gosh. Izquierda. Gosh. Izquierda. Gosh. Izquierda. Izquierda. Derecha. Dua, derecha. Dua, derecha. Gai, casa. Gai, casa. Gai, casa. Gai, casa. Mange, comida. Mange, comida. comida. Máquina, transporte, transporte, transporte. Eso es netamente lo que ustedes creen. ¿Cómo creen que los problemas de un lugar pueden afectar en otros? ¿Podemos responder en el texto del lugar? Es más que nada que es tu pensamiento. Que tú reflexiones sobre lo que podría pasar. ¿Me puedes preguntar de nuevo? Sí. Por ejemplo... No, lo que dijiste ya de noche. Me dijiste algo de noche. No es pregunta. Me dijiste qué puede pasar. ¿Cómo? Ah, ya. Si en una parte, por ejemplo, nosotros estamos acá en Santiago, ¿cierto? Sí. Ya, ponte tú que en Quilicura, en otra parte, dentro de Santiago, ocurre una pelea. ¿Podría eso causar que aquí en Santiago Centro haya otra pelea? Depende. Pues si es una pelea como nacional, por ejemplo, si es como una fiesta nacional así, uno, ya. Por ejemplo, como yo he escuchado que el 13 de septiembre de 1973, porque yo pregunté, ¿qué es esta fecha? Un chileno me ha respondido que es como fiesta de los ladrones. Yo busqué, como en la fiesta, es cuando los militares como bombardearon la moneda, ¿cierto? Entonces yo creo que una fiesta así, cuando una fiesta así, sí afecta igual a alguna parte. Ya, por ejemplo, el texto está enfocado más que nada en la independencia de Chile, de cómo sucedieron los hechos. Entonces, en el texto no sale explícito, pero debido a la Revolución Francesa y a la independencia de Estados Unidos fue que Chile logró. Sí, en medida de diarios, ellos se enteraron de lo que estaba pasando afuera. Y bueno, vieron la debilidad que estaba ocurriendo en Francia y siguieron el ejemplo de Estados Unidos, que también se estaba independizando. Entonces eso es como que lo llevó a... ellos también quieren independizarse de España. Gracias. La quinta y última obra que escucharemos tiene por nombre Suite Infancia Destrozada, de la compositora Carla Schuller. Una serie de piezas unidas componen esta suite sobre infancias destrozadas, basada en casos chilenos de niños y niñas víctimas de atropellos a los derechos humanos. Se ven retratados los casos de las guaguas Ámbar y Sofía y el caso de Alan Peña, más tres casos de infantes que sobrevivieron. Se trabaja en base al montaje sonoro de distintas capas que apelan al entendimiento y a lo emocional, intentando profundizar en una reflexión sobre la empatía humana. Inaceptable. Nuevo caso de abuso genera repudio. Contra una menor genera repudio. Berra en Ejeron de Menur. Niña de un año y siete meses. Una niña de 7 meses muerta. Registran un traumatismo craneoencefálico al borde de la muerte. Encerrado. Encerrado. Piso oscuro. Parricidio. 11 años. Embarazo. 11 años. Embarazo. Gracias. delito de violación. De embarazo. 5 años. La penetró por detrás, le hiciera su lengua, cayó por un barranco, tallado, moretones, ojo morado, trató de agarrar, le vi su vagina. Con la obra de Carla Schuller, terminamos el lanzamiento del disco digital Ensayos Sonoros del Chile Actual, editado por Sonec, Sonoteca de Música Experimental y Arte Sonoro, gracias a la colaboración de Radio Sonami y el financiamiento de Fondar Nacional, Convocatoria 2018, Región de Valparaíso. Este disco se encontrará disponible en nuestro sitio web proyectosonec.org para su escucha y libre descarga. Hasta una próxima ocasión.